días, queridas amigas y amigos. Con ustedes ya está aquí tu programa Made in Metal. Yo soy Tony González y creo que la palabra que más vas a escuchar en este programa no va a ser precisamente Tony González, va a ser Made in Metal, porque este es tu programa especializado en todas las variantes del rock y del metal, donde vas a encontrar mucha música y muy buena. Estamos transmitiendo en esta emisora, pero si te pierdes la emisión, todos los programas los puedes escuchar en nuestro canal de iVox, que se llama Made in Metal. También estamos en iTunes como Made in Metal y, por supuesto, en nuestra web, que se llama igualmente Made in Metal. Ya yo estoy pensando si debería cambiar un poco de nombres y así me van a ver como un empresario próspero que tiene 3 o 4 empresas con nombres similares, aunque todas más o menos se dediquen a lo mismo. Nada, cosas que voy leyendo por ahí que me parecen que son una locura, cosas que aparecen en las redes sociales, donde también estamos muy bien representados, como Facebook, Instagram, Pinterest y YouTube, donde somos Made in Metal, y en Twitter, donde somos Made in Metal Hoy. Anteriormente te hablé de nuestra web, pero no te dije bien el nombre, que es madeinmetal.es y madeinmetal.net. Vamos a comenzar ya un poquillo con la música. Es de música de lo que trata este programa. Por eso vamos a comenzar con una banda que este año 2019 sacó disco titulado Continuum Fracture. La banda es Orion Child, como se diría aquí, Orion Child diría, debería ser Orion Child si nos guiamos por la fonética. Pero nada, esto no es lo importante es la música. Y Continuum Fracture se trata de un CD conceptual futurista y post-apocalíptico. Creo que a los Orion Child les gustan estas temáticas porque los discos anteriores también van por el mismo camino. Las canciones se agrupan en pequeñas unidades separadas por ligeros interludios que van marcando unas peculiares rupturas que por momento cuesta trabajo tomarles el tranquillo, pero a la larga demuestran estar bien puestas y marcar pautas. La gloriosa Song of the Sea es una de las mejores piezas del disco, donde Jandro Camuñas hace polvo los tambores de su batería a golpes de hierro, y es lo que vamos a escuchar. Sons of the Sea. Hace ya unos meses la banda madrileña Rise nos mandó unas canciones, pero se me traspapelaron. Lo siento muchísimo, Rise. No piensen que no les prestamos atención. Sí, Rise es una banda de thrash metal del barrio de Hortaleza, aquí en Madrid, formada en el año 2016 por cuatro amigos de la infancia. A finales del 2017 grabaron su primer álbum titulado The Ranch y lo grabaron en Moon Tower Studios de Terraza junto al productor Javi Félez. A mediados del 2018, en su primer mes de actividad, fueron teloneros de Riot Propaganda en las fiestas de primavera de Hortaleza y desde ese momento no han parado de tocar por toda la capital. Su estilo se asemeja a bandas como Megadeth, Angelus Apátrida, que también en España se dice Angelus Apátrida, o Testament. Y a lo mejor debería yo decir Angelus Apátrida, porque apátrida es una palabra española, así que Angelus también lo debería hacer. Nada, el caso es que las letras de Rise están llenas de rabia, protesta y reivindicación y claman por un cambio social que pasa por la lucha activa sin rendición. Sin duda, se trata de una banda joven con ilusión y con ganas de dejarse la piel. A lo mejor cuando lleguen a los 50 años ya siguen sin rendición, pero ya no están pensando por la lucha activa. Pero eso es cuestión de cada cual. Vamos a ver una banda que ahora mismo está siempre dispuesta a pelear, luchar y darlo todo encima del escenario. Y vamos a escuchar esta canción que se llama No Fire Enough. Y ya que te mencionamos a Angelus Apátrida, vamos a escuchar una canción de Angelus Apátrida, que a ver, te voy a buscar, es esa que se llama, venga, ellos hicieron una versión a una de las canciones de Judas Priest y te voy a buscar a ver cuál es. La canción es Hell Patrol y el disco, ahora mismo no me acuerdo, creo que se llama Three Sides of Judas Priest, pero es un disco de versiones de Judas Priest, que no es aquel disco de versiones clásicos que salió hace unos años. Vamos a ver si encuentro el nombre de... Se llama A Tribute to Judas Priest Legends of Metal y fue uno de los primeros discos de tributo que yo tuve en la mano y que pude escuchar. Y ahí había un montón de bandas de primera línea, comenzando por Halloween, Gamma Ray, Mercyful Fate, Testament, Saxon. Ahora en este del cual saqué esta canción, que no me acuerdo ahora mismo cómo se llama, pero vamos a buscarlo. El disco se llama The Many Faces of Judas Priest. Aquí Angelus Apátrida hicieron una versión de Hell Patrol, que es la que finalmente te vamos a poner. Oye, Tony, no puedes venir aquí a improvisar. Tienes que tenerlo todo preparado. Sí, maestro, sí. No se preocupe, lo voy a tener todo preparado para la próxima. Esto es Angelus Apátrida y Hell Patrol. Sleep anymore. todo el que le guste el heavy metal, estoy seguro que conoce esta entrada, que fue la que hizo Scott Travis para ese disco de Judas Priest que es Painkiller. Y nada, es que Scott Travis es un magnífico batería, y ya que estábamos hablando de Judas Priest, vamos a poner una canción de Judas Priest, pero una de las que menos se escucha cuando se escucha algo de Judas Priest en una emisora de radio. Es esta que se titula You've Another Things Coming. I'm taking flight, I said.

En el año 2016, el tecladista de Ten, Darrell Trish Birch, contactó con nosotros para presentarnos su disco en solitario que se titulaba Infinite Initium, y ahí conocimos a otra banda que es Ent Ascension. Siendo una banda de prog, siempre habrá nuevos detalles sobre los que prestar atención. Fire in the Sky, que es de este disco del 2019, Stranger Than Fiction, resulta ser una pieza mucho más homogénea y cargada de belleza, y podemos apreciar el potencial de la voz de Michael Alan Taylor con un timbre muy peculiar, de esos que derriten oídos femeninos y algunos masculinos. Vamos a escuchar esta canción que es Fire in the Sky. Watch out for the fire. See you. Made in Metal con Tony González. Y seguimos con buena música. Es cierto que empezamos este programa de una manera bastante acelerada y ahora hemos aflojado un poco. Es lo que también va a ocurrir con este disco de esta banda que se llama Port Noir. El disco es The New Routine del año 2019. Es un disco que ha sacado Inside Out Music. Y esto nos quiere decir que por lo general debe ser un disco de prog, porque Inside Out Music saca los discos de prog. Es la discográfica más importante en estos momentos para los discos de rock y metal progresivo. Realmente nos ha asombrado, a menos que la discográfica esté ampliando sus miras hacia grupos que se salen del prog, como es este caso. Y es que en Port Noir encontramos una muestra de rock alternativo, rock clásico, pop contemporáneo y hip hop mezclado de manera desenfadada. La canción que escucharemos es 13, que es puro Rage Against the Machine, aunque no es el tipo de canción que vas a escuchar en todo el disco. Vamos a escucharlo. Out of the last in me. Oh, it's all wrong. We don't mind when it gets better. We don't mind when it's all pleasure. The new art won't stand to fear. Ahora debutan como Sin Savage, fueron conocidos antes como Nightmare Benelux y son una banda de hard rock y heavy metal belga formados en el año 2011. Gracias a un amigo que es promotor allá en Bélgica, estamos conociendo algunos grupos de metal belga, porque no sé qué pasa, que lo que sabemos de Bélgica es que está en Europa, pero noticias sobre Bélgica, que hace un tiempo estuvieron más de un año sin gobierno, que es más o menos lo que está pasando en España ahora, que todo el mundo quiere ser el jefe del gobierno y nadie quiere pactar con los otros partidos. Pero nada, vamos a echar a un lado la política, que la política para los políticos, y yo desafortunadamente no lo soy, sino tendría un buen salario y un cargo vitalicio. Además, cuando me retirara de la política, tendría un buen puesto en alguna de esas empresas que le dan trabajo a los políticos para que después el gobierno no tome medidas que la perjudiquen. Y pero nada, vamos a volver a la música, Tony. Estamos con Sin Savage y la banda grabó un disco en el año 2015 con su antiguo nombre, pero las canciones actuales le salieron algo más enérgicas y fuertes y decidieron grabar estas cuatro canciones bajo el título de Sin Savage. Vamos a escuchar una de esas piezas que se titula Hot on Your Heels. I'm out of control, yes. esto que estás escuchando de fondo es Denia. Entre el año 2009 y 2013, la banda grabó 5 discos y al parecer por la falta de apoyo sucumbió. Pero ahora en el año 2019 han decidido tomarse una nueva oportunidad con Joey Denia, el alma del proyecto, como vocalista. Y yo me pregunto, ¿es que ahora tienen algún apoyo la banda Denia? Pues parece que tampoco. El principal ejemplo está en la producción, de la que no se habla en el CD, pero estamos seguros que ha hecho la propia banda. No ha sido necesario irse a Suecia para crear un disco balanceado y con sonido claro y definido hasta donde la banda lo ha decidido. La batería posiblemente sea sampleada, pero marcada al detalle es difícil decidir. Las piezas marcan un estilo que no siempre necesita el sonido prístino y la manera en que se ha producido el disco marca esa cierta oscuridad que el grupo quiere desplegar entre nosotros. La música, como ellos la definen en su Facebook, es neo-gothic rock. Hay momentos en los que se acercan al pop, pero siempre manteniendo ese juego ambiguo que los mantiene atados al gótico, no de la manera más agresiva, sino de la más misteriosa, o jugando con dobles atmósferas. Son 14 canciones muy variadas, que no dan espacio al aburrimiento y donde siempre hay algo que descubrir. Vamos a escuchar esta canción que se llama Need. Oh, Y esto que estás escuchando es Metal Bikini. Estoy seguro que muchos metaleros ortodoxos, si ven una banda que se llama Metal Bikini, ya saben que no la van a escuchar. Es por eso que yo te la traigo aquí a Made in Metal, para darte la oportunidad de que descubras a una nueva banda, a una buena banda, aunque su nombre deje un poquito que desear, sobre todo para los más acérrimos. El disco se titula Desde Namek a Tatooine. Yo no sé, no estoy muy imbuido en lo que es las historias de la Guerra de las Galaxias, pero me parece que Tatooine es un planeta de la Guerra de las Galaxias. Esta historia que les voy a contar acerca de Metal Bikini tiene dos comienzos. El primero dice que hace mucho tiempo, en una galaxia muy lejana, cuatro superhéroes enmascarados se unieron para acabar con los malvados Skullfringers y de paso tocar un nuevo estilo musical que será conocido como el rock más friki de la galaxia. Hoy sobreviven con músicos de fortuna, o como músicos de fortuna, o sea, que sobreviven buscando el dinero donde les paguen. Si se los encuentra, tal vez puedas contratarles. El otro comienzo es el que te contamos nosotros, que te decimos que Metal Bikini es un grupo de rock and roll y metal que combina en su repertorio covers de animes con adaptaciones libres, siempre desde un humor sano y apto para todo tipo de público. A ver, si te gusta Gigatron, Nanowar of Steel y el Reno Renardo, esta banda te va a sacar la sonrisa al primer verso y te pondrá más contento con unas pascuas, como se dice en España. Diría uno educación también diría uno educación católica, ¿no? Te vas a poner más contento con unas pascuas. Es que yo en la Pascua no me pongo contento. Yo me pongo contento porque sí, porque amanece, porque veo una mujer bonita y me dedico una sonrisa, porque como saludable, pero no porque sea Pascua. A menos que en Pascua haya una buena comida, por lo cual entonces me alegro. Y nada, yo te diré también que este disco te pondrá más contento que un africano pisando por primera vez una playa europea después de días en una patera inflable antes de salir corriendo como un poseso a ocultarse de las autoridades. A los que no les gusta este tipo de banda, porque yo he escuchado gente, incluso gente que considero amigo, que me dice: no, a mí no me gusta que cojan el metal como broma, porque el metal es algo muy serio. Y sí, el metal es algo muy serio, pero también si quieres hacer una broma con el metal, hazlo, porque no hay nada mejor que las bromas sobre las cosas que son tan serias como la política y la religión. Pero vamos a la música. Vamos a escuchar dos canciones de Metal Bikini, que son Came Heim o Kamehame y Los Roleros Van al Infierno. Pero antes quiero contarte que esto que estabas escuchando de fondo no es una versión de I Want Out, sino una parodia que han hecho ellos mismos, que le han puesto I Want Wars. Vamos allá. Dragon Ball compañeros de fatiga, desde los tiempos de Krillin, 30 años de camino, para al fin poder gritar a los hijos de Dragon Ball. ¡Kame, Kame! ¡Kame, Kame! Bienvenidos, hijos de Dragon Ball, os saludan los aliados de la Tierra. Bienvenidos al concierto, gracias por estar aquí. Vuestro impulso nos hará seres eléctricos. Ayúdanos a conectar, solo hoy por ti el rock existirá. Ayúdanos a construir, hoy la bola Genki se hace desde aquí. A los hijos de Dragon Ball, Kame, Kame, Kame, Kame, Kame, Kame, a los hijos de Dragon Ball, Kame, Kame. Los no muertos no son buenos. Si no los mueves bien, seguro vas a perder y te ganarán los elfos. Si has de escoger personaje del WoW, elegirás un Hunter Troll. Nunca tendrás reputación. ¿Qué más da? Mi rollo es el rol. Dados sin cargar, dice el admin del lugar, y que vengan tías buenas. Quedas pa' jugar con la peña del local, con el reglamento nuevo. Si he de escoger entre ellos y el rol, elegiré mi perdición. Sé que al final tendré un dragón y ellos no. Mi rollo es el rol. We'll be right back. cara, esa falta de humildad de los que se creen muy buenos. No perdonarán mi pecado original de ser joven y rolero. Si he de escoger entre ellos y el rol, elegiré mi perdición. Sé que al final tendré un dragón y ellos no. Mi rollo es el rol. Una partida. Salvas a Seise, salvas a Seise. Nuestro rollo es el rol. ¿Cuál es tu rollo? Y hablando de parodia, cuando esta canción salió, hubo muchos que no se dieron cuenta que esto era una parodia reggaetón hecha por una banda como Manowar of Steel. Y es que viendo el video y escuchando las letras, nos podemos dar cuenta que lo es. Pero por otra parte también entiendo por qué las letras de algunas canciones de reggaetón son tan imposibles como esta misma. Esto es Manowar of Steel con dos miembros de Gigatron como invitados. Y sé que la pieza pondrá de mal humor a más de uno, pero recuerden que la felicidad en todo momento tampoco es buena. Vamos a escuchar esta pieza que es Norwegian Reggaeton. Y esto me recuerda a las últimas palabras de Euronymous en la película Lord of Chaos. Él dice, yo inventé el death metal noruego. ¿Y ustedes qué hicieron? Puzzles. Yeah, you drew my heart and my blood is spilling, babe. Like oil from a platform in the North Sea. You fish me like a whaler in violation of international treaties, babe. DJ Charles. Now I'm in an Oslo state of mind, honey. And you burned my soul like the Fent of Church in June 1992, babe. And all I want to tell you is, Chris, listen. In the depths of your fjord, when the storm is raging and your body's shaking, pull my pole tight and you ain't get no aching. Your breakfast is ready, isn't it good? Can't scream, I'm running, no region word. I'm swimming against the stream, I don't care. I'm soon getting there with there's a monster. No, Nicolatino, che Luciferino, mata l'enemigo, pero despacito, vamos a bailar en la playa del mar. Mueve tu cintura con mi armadura, Satanás me sube la temperatura. Vamos a bailar el maligno ritual. Profanar la tumba al ritmo de la. Esto que estás escuchando es Made in Metal, tu programa especializado de rock y de metal. Y tú, que seguro escuchas Made in Metal desde hace ya algún tiempo, o tú también que lo acabas de descubrir, quieres agradecer tantas horas de entretenimiento, te pido que nos apoyes y podrás disfrutar de episodios extras, todo para los muy fans del rock y del metal como tú. También entrevistas en video que podrás ver cuantas veces quieras. Puedes instalar la app de iVoox y buscar Made in Metal y pulsar en apoyar, desde donde podrás elegir la cantidad de tu aportación. Si te apetece y puedes, te lo agradeceremos eternamente de todo corazón. Pero si no, solo debes esperar al siguiente episodio regular del podcast, que seguirá ofreciéndose como hasta ahora. Pero yo te pido, te lo ruego, anímate y colabora a que este podcast siga realizándose con la misma pasión e ilusión de siempre. Y ahora disfrutando de nuevos contenidos extra. Llegó Magazine, la revista digital gratuita para la difusión del underground sudamericano. Notas exclusivas, clínicas, cobertura de shows y todas las novedades del metal. Suscríbete en www.maga-cine.com.ar. Magazine, donde vive el verdadero metal. Ya estamos en la última media hora de nuestro programa y, como siempre, esta es la sección de filosofía barata y zapatos de goma, que es la sección en la cual yo, Tony González, te hablo cualquier cantidad de tonterías sin sentido, pero a lo mejor de todas estas cosas que digo hay alguna idea que se te pega. Y hoy, ¿de quién voy a hablar o de qué voy a hablar? Efectivamente, voy a hablar, a ver, de los paladines, de los caballeros, pero no los caballeros de esas personas que son unos caballerosos, sino de los caballeros, esas personas que en esta vida van pensando que tienen que actuar como unos caballeros para defender a las princesas, que no se sabe a derecha tampoco quiénes son las princesas, pero no importa, ellos las defienden. Y son cosas que veo cuando veo alguna opinión masculina defendiendo ridículamente alguna posición femenina que tampoco es defendible. Y también cuando alguna chica dice algo o alguien le comenta algo a una chica y ellos se sienten en la obligación de defender, no sé si es la honra, el criterio o lo que sea, de una mujer. No hay una posición en este mundo más machista que creerse un hombre que se tiene que estar en la obligación de defender el criterio o la opinión de una mujer. No es lo mismo. Por ejemplo, si ves que a una mujer la están agrediendo o violentando en la calle, que lo defiendas. O sea, que defiendas a la mujer, no al hecho como tal. Yo recuerdo que una vez estaba caminando por la calle de San Lázaro con mi amigo Néstor, que es más grande que yo, más fuerte que yo y más joven que yo. Y delante de nosotros, un forzudo le dio un golpe a una chica que parecía ser su novia o lo que fuera. Y yo me puse a decirle al hombre: oye, descarado, sinvergüenza, no seas abusador. Y Néstor me dijo bajito: oye, Tony, no le digas eso al hombre, que mira lo fuerte que está, como mismo se vira y nos agrede a nosotros dos. Y yo le respondí, pero alto, para que aquel hombre lo escuchara: no, Néstor, los hombres que agreden a las mujeres no tienen valor para enfrentarse a dos hombres. Efectivamente, ¿tú crees que aquel cacha se viró y dijo algo? No, el cacha se quedó tranquilito, porque no importa cuán fuerte sea un ser humano, y en este caso voy a decir hombre, no importa cuán fuerte sea un hombre de cuerpo, si en su mente es un cobarde, cobarde será. Yo he visto hombres pequeños, delgados, enfrentándose a hombres grandes y fuertes, porque el valor está en tu mente y no en tu corazón. Y lo mismo aquellos que se hacen los caballeros, no defiendan que con esos, ni que con esa a ver, voy a decir una expresión cubana, con esa defendedera de criterios que en un final ni son relacionados con esa persona, ni tienen que ver nada, pero además no están defendiendo nada. Lo que están haciendo es quedar mal. Recuerda, ser caballero y ser caballeroso está en un estilo. O sea, es un estilo, es una forma de comportarse. No es el hecho de creerse que debe siempre dar la razón, aunque no la tenga, a una chica. Esto fue mi principio de filosofía barata y zapatos de goma. Yo quisiera que alguien diera la opinión, lo mismo en el canal de iVoox que en el de Facebook, cuando pongo el enlace del programa, que donde quiera. Pero den la opinión, no se queden callados. Aunque crean que lo que ustedes dicen es tontería, no es tontería. Fíjense que no hay nada más tonto que lo que estoy diciendo aquí, y lo estoy diciendo. Yo soy Tony González y esto fue Filosofía Barata y Zapatos de Goma, y vamos a continuar con la música. Made in Metal con Tony González. Ya te lo decía con aquello de filosofía barata y zapatos de goma, que estamos en la última media hora de nuestro programa, y lo que estás escuchando de fondo es una banda que se llama Era Cero. Este disco es del año 2018 y una vez más damos gracias a este trabajo que nos permite encontrar y descubrir bandas que de otra manera jamás hubiéramos escuchado. Porque vamos a decir la verdad, ¿quién conoce a una banda como Era Cero fuera del ámbito local o puramente melómano? Sin embargo, ha sido gracias al escritor y coleccionista José Luis Martín que hemos descubierto una banda que nace adulta y promete. Y aquí quiero hacer una parte. Yo veo personas en los programas de radio, en los sitios web, en los canales de YouTube, que actúan como si fueran ellos los descubridores de las cosas. No, no, no. En nuestro caso, Made in Metal, pienso que vale decir quién te ha facilitado el material que estás escuchando, cuando es que alguien te lo facilita, y cuando te lo buscas tú, te lo buscaste tú. Es una manera de agradecer esas amplias maneras de colaboración que hay dentro del mundo del metal, dentro del mundo del rock y dentro de cualquier mundo donde no corra el dinero a raudales. El caso es que Era Cero es una de esas bandas que debería estar en Metal Hammer Alemania o en Revolver, la edición británica, pero la vida es ingrata si no buscas la vía de escape a cada segundo, y no creo que a corto plazo hayan llegado más allá de la Heavy de Mariscal. Y a lo mejor es así, a lo mejor ni siquiera han llegado a la Heavy de Mariscal, porque no recuerdo haber leído sobre ellos. Musicalmente están en primera división, pero hace falta mucha más promoción. Hace 50 años sacar un disco era la cima del éxito, ahora solo es la base sobre la que afianzarse para crecer. No obstante, no esperes por el éxito de la banda y disfruta de la extraordinaria calidad de ella. Vamos a escuchar la pieza que se titula Lobo. Ya está el bosque en pleno invierno. Sufre el viento, la nieve cae, se juntan tierra y cielo. Llega ya la humanidad, se oye a lo lejos. destrucción. La vida hoy se esfuma como un sueño. Tú conoces a Robert Randolph, a lo mejor no, pero si no lo conoces ahora lo vas a conocer. Este es su disco del año 2019 titulado Brighter Day y sale con el nombre de Robert Randolph and the Family Band. Es el nuevo disco de aquel chico que llamó la atención de la audiencia cuando en el año 2002 sacó su directo Live at the Westland. A partir de ahí, ese joven guitarrista que mezcla el jazz, el blues, el soul y el rock sureño ha ido creciendo y llamado la atención hasta de los dioses primigenios como Eric Clapton. Su historia es muy parecida a la de muchos músicos de raza negra de su país. Su amor por la música nació entre el gospel y la tradición cristiana y no fue hasta que llegó a la adolescencia que conoció los sonidos del diablo como el rock, el funk, el soul, el jazz y las jam bands. Todo se va mezclando en su música y es como si Randolph hubiera mezclado toda la cultura americana de los años 50 y 60 en un disco que luego de escucharlo nos percatamos que no se llama Brighter Days porque sí, sino que es la fórmula perfecta para descubrir que este disco te ha hecho el día mejor y más brillante. Bastante alejado del metal, pero no del rock, es otro músico que nos engancha con su concepto abierto sobre la música y lo que ella nos transmite. Y vamos a escuchar, como te decía, que tiene tradición católica, una canción que se titula Baptize Me, o sea, bautízame. From the blood, give me everlasting, immortal love. I'm barefoot and waiting, I'm washed in the blood, y'all. I'm begging you, please, baptize me. Never seen it coming, looking at me that way. Now all my blues seem brighter days. I'm a son of a preacher man, a small town cliche. I never learned the devil's song. What else can I say? When you pull me in, I'll hold my breath. charge my sins. You testify my hair spins. I'm a brand new man, baby. I'm born again, Lord. Si tú pensabas que el programa se había aflojado bastante, te lo voy a terminar bastante duro ahora mismo con esta banda que tiene un nombre bastante peculiar, que es Tale of the Boogaboo. Y el disco es un disco de este año 2019 titulado Eating Children Disorder. Ellos son una banda italiana de la provincia de Pesaro Urbino, formada en noviembre de 2018. Eating Children Disorder es su primer disco, el cual nos han hecho llegar personalmente, se lo agradezco muchísimo. El vocalista NASA grabó el disco y luego fue buscando los músicos que conformarían la banda. Él es la mente detrás de la música que encontrarás aquí. ¿Y qué encontrarás aquí? Un disco cargado de locura y talento, aunque la música no está hecha para todos los oídos. Lo mismo te mezclan Marilyn Manson que Slipknot, e incluso cositas de core, y todo eso con su propia manera original de entender la música. Vamos a escuchar una canción que se llama Fanculo Amigo, o sea, Fanculos Amigos, que en español significa joder amigo. Y es que a veces las malas palabras, cuando las dices en otro idioma, no suenan tan malas como cuando las dices en el tuyo. Pero nada, a ver si algún italiano me está escuchando. A Fanculo, Fanculo Amigo, es el nombre de esta canción. Vamos allá. I was the drugs like me. Take out the drugs, the drugs, the drugs. Y nos vamos con esta canción. Yo sé que esta canción es una de las que he repetido mucho. I don't like the drugs, but the drugs like me, de Marilyn Manson. Pero vaya, te prometo que a lo mejor por algunos programas esta va a ser la última vez que la voy a poner. Y si volvemos a hablar de Marilyn Manson, que es un personaje que en los tiempos de Antichrist Superstar me gustó muchísimo, pues intentaré buscar otra canción. Obscene, Obscene, que es una de las canciones que también me gusta muchísimo. Pues nada, esto fue Made in Metal. Yo soy Tony González y ahora, cuando se acabe este programa, no te vayas, que lo que viene es una tanda de música buenísima y un montón de programas que también están espectaculares. Pues nada, y solo lo que me queda es desearte que para todo lo que te queda de años que tengas un feliz día, que vayas a bastantes conciertos, que en vez de gastarte 100 euros en un concierto, te gastes 10 euros y vayas a 10 conciertos en vez de a uno solo, y a lo mejor, mira, así disfrutas más, conoces grupos nuevos. Este fue un programa para presentarte toda la música buena que se hace en el mundo y que habitualmente no te hablan de ella, por muchas razones que en otro momento hablaremos en Filosofía Barata y Zapatos de Goma. Te lo repito una vez más, no quiero que se te olvide. Esto fue Made in Metal. Yo soy Tony González y te deseo lo mejor. Chao. The drugs, but the drugs like me. Take out the drugs, the drugs.